Hola Julieta, ¿cómo estás? Muy bien. Tanto tiempo, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Re bien por acá. Qué alegría, bueno, poder conectar nuevamente y bueno, siempre nuestro agradecimiento por darle voz al barrio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por poder compartir lo que está sucediendo en el barrio con la audiencia de La Mosquitera. No, por favor, para nosotros siempre lo decimos, pero reiteramos que el compromiso social que tiene La Mosquitera para darle voz a los barrios del territorio es muy importante porque muchas veces la lucha, digamos, es un poco silenciosa y a veces como que no a veces, la mayoría de las veces no llega, digamos, a los lugares donde tiene que llegar. Entonces la posibilidad que en ustedes es como muy importante, ¿no? Bueno, Jorge, muchísimas gracias por las palabras. Y cuando comenzábamos el programa, pensábamos en que muy probablemente íbamos a estar hablando con respecto al agua. Sí, mira, justamente este fin de semana hubo una actividad re linda acá en el territorio. Hicimos una intervención cultural por el agua, la denominamos de esa manera, donde un colectivo de entidades como son la Asamblea del Agua Pura de las Heras, Cultura por el Barrio, bueno, esto todo coordinado por el Centro de Salud acá del Challao, vinieron también un grupo de músicas. La orquesta se llama, son unas jóvenes adolescentes desde Rivadavia también. Estuvo un vecino, un maestro también acá, músico del Chalao, Sebastián Kusselman. Hubieron también actividades de tai chi, hubieron actividades de yoga, hubo teatro comunitario y también tuvieron actividades el grupo de Scout acá en la zona que se llama Scout Gualilán. Entonces de repente fue toda una jornada que se inició temprano con la pintura de un mural que quedó plasmado acá en el corazón del Challao, justo en la rotonda Cacique Challao, frente a la alfombra mágica, en el terreno que muy generosamente nos prestó la pared el vecino de Challaolandia. Ajá. Y bueno, mientras se pintaba el mural, sucedieron todas estas intervenciones de distintos colectivos, acompañando la pintura del mural y bueno, con una música de fondo, con un clima de convivencia, de compartir. También hubo, digamos, un almuerzo comunitario, así que fue una velada re importante en cuanto a lo colectivo y en cuanto a la valorización de la presencia del agua pura, sin fracking, sin minería contaminante. Sobre todo acá en Challao, que no hay agua potable, entonces como que, digamos, si encima que no hay, digamos, si se puede llegar a contaminar, es como Claro. el colmo de los colmos, ¿no? Totalmente. Y hablamos, bueno, de esta situación que ustedes vienen manifestando hace muchísimo tiempo con respecto a esta falta de acceso del agua, por falta de infraestructuras y por falta de voluntad política, ¿no, Jorge? Totalmente, totalmente. La Villa Challao antiguamente se proveyó de agua siempre de pozos en cada una de las viviendas. Pasa que esta napa que tenemos de agua no es muy profunda, es una napa de poca profundidad y no es para todos los vecinos, sino básicamente es para el oasis de la Villa Antigua. Y donde más ha crecido urbanamente el Challao es para la zona del Pedemonte, para la zona del Cerro Arco, para un poco ubicar a la audiencia, donde 14 condominios han habitado el suelo sin la previsión de agua potable ni cloacas, y bueno, nos encontramos con una realidad de 15.000 personas que están 15.000. viviendo, ¿no? Que, digamos, no terrenos ni lotes, sino hay 15.000 personas que actualmente están viviendo acá en el Challao y importan agua. En el Challao se importa agua. Camiones, Impresionante. cisterna, llevan agua a estas familias, digamos, con un costo importante, pero también con una contaminación importante del ambiente, porque los camiones, digamos, andan con gasoil y estos están ahí como constantemente dejando su combustión, más el peso de los camiones genera, digamos, deterioro de los caminos y bueno, es como que no es así como natural que una población tenga que importar agua para subsistir, ¿no? Y bueno, esto es lo que en este momento está sucediendo en el Chayao, ¿no? Que no hay agua potable ni red de cloaca. Y el fin de semana que ¿Me realizaron conecto? esta. Sí, perdón, perdón. Sí, no, contame, sí. Sí, le consultaba si el día, el fin de semana que realizaron esta concentración con actividades artísticas, si se hizo presente alguna persona del ámbito político para brindar apoyo o entablar algún canal de diálogo. Sí. Se hizo presente la yuta, siempre está Ah. presente la policía y le decimos la yuta porque Sí. no ayuda, sino que siempre vienen como a bardear a ver qué estábamos haciendo, quién autorizó la pintura, y todo. Entonces, bueno, eso estuvo presente y los camiones de la municipalidad y máquinas, como nunca estaban dando vuelta ahí en la rotonda, como parecía el desfile de la vendimia, el carrusel, perdón, de la vendimia, pero nadie se bajó a decir, bueno, vengo de la intendencia y tal cosa, ¿no? Hay un diálogo con la intendencia que no es muy fructífero hace mucho tiempo, no solamente con esta intendencia, también tengo que ser así como bien claro, hace años que realmente se viene pidiendo el agua potable y la cloaca, y no hay una respuesta concreta por parte de, digamos, del Estado, ¿no? Pero esto te digo que no es para todo el Chayao, porque hay condominios nuevos, por ejemplo, hay un campo de golf que está en el Chayao, bueno, si estamos como medio locos, estamos hablando que no hay agua y de repente hay un campo de golf. Sí, hay un country con tierra, con una pista o con una cancha de golf, digamos, acá que se llama Mendoza Norte. Y ellos sí, digamos, tienen conexión, digamos, a la cloaca y bueno, tienen un pozo propio. Y también hay un condominio nuevo acá que se llama Romero Day, que está en el Chayao, ya está al lado del autocine, sí, más o menos te ubicas, Sí. es ya dentro del Chayao, propiamente dicho. Bueno, y ellos ya tienen, digamos, la conexión de cloaca. Así que, digamos, la cloaca es para algunos sectores que tienen, digamos, poder económico, pero no es un proyecto comunitario, no es, digamos, un servicio que se haya interesado el Estado municipal ni provincial en realizar. La última obra importante que se hizo acá en el Chayao, bueno, en verdad tenemos que hacer dos obras importantes, que se trabajó mucho con los vecinos, fue el asfalto de los caminos, que se hizo a través de un trabajo con la Dirección Provincial de Vialidad, donde, digamos, después de más de 50 años que no había un buen mantenimiento en los caminos, se pudo hacer un asfalto integral, digamos, a los caminos acá de la zona. Y hace ya más de 10 años se produjo la instalación de la red de gas para la zona, que llegó hasta las Quintas San Isidro, que es bien entrado al Pedemonte, ¿no? Fue una obra realmente muy buena, también gestionada por los vecinos, pero después de eso no pudo avanzar mucho más el Estado en generar infraestructura de servicio, ¿no? Totalmente. Jorge, siempre es muy importante, bueno, saber qué es lo que sucede en los barrios, qué es lo que sucede con respecto al acceso del agua y la lucha continua, vamos a decir, que se vienen desarrollando desde las barriadas para acceder a este derecho básico. Le agradecemos un montón poder entablar la comunicación con nosotros y nosotras todas las semanas. Al contrario, para nosotros es como repetía inicialmente, es la posibilidad de comunicar lo que estamos haciendo. Y lo que sí nos hemos dado cuenta, como Sí. para cerrar un poco la nota, que las cosas en un principio siempre se piensan de una manera, idealmente, ¿no? Se piensan o en ideales colectivos, o se piensan, digamos, en un Estado que gobierne para el bien del pueblo, o un Ministerio de Cultura que genere la administración de la cultura o un ministerio de salud que contenga, digamos, la salud de los pobladores. Pero cuando eso no funciona, como en el caso que nos pasa acá en Mendoza, en Argentina y bueno, en el Chayao, para localizarlo, digamos, deben nuevamente a replantearse esas acciones y, por ejemplo, no había Ministerio de Cultura presente este sábado acá en Chayao, sin embargo, digamos, la propia acción de la voluntad de los vecinos genera la cultura, es decir, no hay, digamos, presencia de salud, no hay ningún centro de salud en toda la zona, sin embargo, bueno, se promueven actividades saludables, tanto físicas como emocionales, como mentales. Y entonces un poco nos damos cuenta de eso, que las personas, digamos, deben tener bien en cuenta el contexto y decir, bueno, ¿en qué punto estamos? ¿Vamos a seguir quejándonos? ¿Vamos a seguir pataleando, digamos, en el fondo de la casa por tal o cual cuestión que el Estado no ejerce? ¿O nuevamente volver a decir, bueno, en verdad todas las instituciones y todos los organismos son producto de las personas? Y entonces cuando las personas, digamos, unen voluntades y esas voluntades las pueden canalizar en concreciones, se va fortaleciendo nuevamente la posibilidad de que la cultura llegue, que la salud llegue, que, bueno, todos aquellos ideales que son en principio ideas justamente puedan ser plasmados y puedan ser realizados, ¿no? Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias, Jorge, por todas tus palabras. Al contrario, un saludo grande para el equipo ahí de La Mosquitera y para todos los oyentes. Muchas gracias por visibilizar la presencia del barrio ahí en la radio. Muchísimas gracias a vos, Jorge.